nuestros dioses anteriormente, nuestros abuelos o nuestro antecesastro, el dios lo llamaban Caraví, el dios de todos los poderes que mandaba en el, o sea, en el espíritu. En el espíritu de nuestros poderes llamaban el cerro, así como esto. Donde hay cerro, hay una ciudad donde manejamos nuestros poderes de los Aibana, de los dioses y del como un gobierno que mandaba a los espíritus llamaba Cacaraví. Ese señor, donde manejaba su territorio, cubría todas las montañas, las cañadas, los árboles, las plantas medicinales, los bejucos originales, los plantas en espirituales, animales poderosos y hasta peligrosos, animales enemigos y animales o espíritus buenos como los médicos. Dios lo oiga, vuelve o no vuelve, porque ese camino era muy peligroso en esa época. Era una montaña donde habían patasolas, donde había osos matones, donde había espíritus malos. Y de esas montañas habían como 5 campamentos donde ellos pueden campar. Llegaba, donde la situación que llegaba, así sea noche, pero tenía que llegar a este campamento. Y como había muchos leones, tigres, que esperaban a uno, o antes de llegar a uno lo hostigaban. Entonces ellos tenían que poner una hoguera, prendían el jogón y en ese medio se dormían, hasta que amanecía. Y vuelve arrancado su camino. Y muy de buena, alcanzaba de comprar ese bulto de sal y volvían otra vez al mismo camino. Por etapa de niño, así como llegó, tenía que llegar también. Y como de esos el que cometían errores también eran un jaibaná, como que llamaban, digo, tu triaga de ser como mi persona. Yo voy para un maestro, y como jaibaná yo tenía que dejar proteger a mi protección. Llegaban hasta allá. De buena llegaron donde el cabildo del cacique. Bueno, aquí lo trae este bulto, le cumplió el castigo. La chicha es primero que todo hay que sacar mota, le deja una semana de mota, entonces cuando que es bien fuerte, entonces le deja un arroz de panela en un caneca grande, entonces entre 8 días uno se aprueba a ver si quedó bien fuerte. Entonces después de eso se va a buscar leña, harta leña, entonces ya le deja en una olla grande, pero antes de eso tiene que conseguir masa para envolver bien para que no sale el vapor. Entonces consigo un tubo así largo y después le deja olla mientras que hierve, cuando que hierve ya pasan del vapor, entonces sale puro biche, entonces uno se aprueba con el dedo, sale fuerte. Entonces demoró un día para poder sacar como 35 botellas en un caneca grande. Y cuando ya quede bien simple, ya lo deja apacado la leña. Sí, como allá consumen mucho, es para una espiritual, para un enfermo. Cuando uno se consigue eso, entonces viene a comprar cada una medita para un enfermo. Por ahí 2 botellas y uno va consumiendo para eso espiritual. Ahí para nada. ¿Quiénes son los que preparan la chicha? Yo consigo eso, chicha. Allá la mayoría chicha. Sabe mucho para eso. Como el cabildo le da orden, le da con todo papel, entonces uno hace el chicha, pero eso también es contrabando. Si no le da de orden, el cabildo no lo consume. No puede ser. ¿Por qué se dan las órdenes para Porque eso es un contrabando. Si uno está cocinando, viene a tomar con el 10 de la fiesta, si en orden vende uno, si hacen problema, entonces pone causa lo que están haciendo chicha. Sí, lo que está vendiendo es tiene que meter en cepo. ¿Para todas las fiestas se prepara chicha? ¿Para todas las fiestas? Como ya es cerca de 24, en este momento están preparando. Ya se preparan un calor, ¿no? Ya. Sí. O sea, ¿cuántos días se demoran preparando la chicha? Es un arroz de paneles demora como 20 días para poder fuertear. En 20 días ya que es bien fuerte, entonces ya trabaja un día entero en eso. Para cocinar. Para cocinar. Es muy duro. Para moler la masa y para conseguir la leña y para estar mirando ahí día entero. Uno cansa mucho, es lío. Sí. Doña Rosa, ¿y los niños? ¿Se les enseña a preparar la chicha? Sí, sí, yo como la mamá ya sabe, entonces hacen jabón. Uno pide a los niños o a la niña mejor que ayude a mí, entonces va mirando. Le gusta mirar mucho, cuando hace un ranchito así para cocinar bien, a mirar cada rato, ahí bien junto. Entonces uno para no dejar quemarle, despachar la pieza, que no venga, que este es muy peligroso. Si está jugando se tropieza en la caneca, ya se bota todo el trabajo, pierde el trabajo. Permiso, yo le digo, ¿qué tiene este niño? Pues, ¿qué le parece a todo el resto del niño que tiene enfermo, que no come, que tiene una diarrea, que tiene hasta fiebre y no duerme por la noche, mantiene llorando? Entonces yo le digo, pues hombre, yo soy médico, que te voy a hacer un favor, un ejemplo, o la verdad. Espíritu Nama, Nama Nenfai, Amazónico Putumayo Ecuatoriano. Hay charan en mi ley, espíritu fuerte de na, carne, guarchique en mahatamano babu, guarchique cuida mi nabu, guarchique chico come abu, manen su burejeno bebu. O sea, quiere decir, es el niño está enfermo que no quiere comer, el niño tiene fiebre, no está trasnochado y está llorando mucho por la noche y quiere ver como doctor usted que me haga un favor, aquí estoy para eso. Entonces, dame tú, dame trago para yo tomar. Hay charbuena, dame orden. Hay charbuena, mi chiburia, favor de renova. Eso es lo que yo quiero para que no me sienta tan solo. Más azúcar, listo. Diciéndole. De ritual de Jaibana. Bueno, el nacimiento del niño, del bebé, cuando nace, entre 2 meses ya, cuando hacen la fiesta, entonces lo sacan los adultos, las mujeres, y descogen 2 hombres, lo que es trabajador, y lo que no queda ni perezosos, para que quede bien agilado de cuando hacen mandar la mamá, entonces para que quede bien trabajo del niño. Entonces ya hacen un chichas y hacen bien en toda la comunidad, todos juntos, y para hacer esa ceremonia. Entonces ya cuando va amaneciendo, como a las 6 de la mañana, ya coge el niño, el bebé, entonces el niño va cargando y va cantando el señor, y cargan y los pasan a las mujeres, y eso bailan todo alrededor. Y eso el niño va alzando y va tomando el chicha para que quede como perezoso y para que quede ágil el cuerpo del niño. Eso es la historia que hacen del niño. Y fuera de eso, cuando completa, cuando va creciendo, si es una niña, entonces entre 10 años dejan en una semanita en un cuartico. Miren, no sale ni a la calle, y eso cuidan los dos niños, va dando comida a la pieza. Entonces, entre 8 días va consiguiendo el billete para hacer fiesta y le dejan todo adornadito. Entonces, y eso niña va haciendo cuando dejan sin bañar nomás allá en la pieza, 8 días. Entonces fue y sacan en 8 días, todo, matan como sea, compran cerdo y lo hacen hacer a los niños que están en la pieza, hacen para toda la comunidad, para que pase el perezoso lo que está teniendo. Entonces, viene la gente junta en una casa grande y lo hace, la niña lo hace todo eso con almuerzo. Entonces la gente viene a comer, reparte toda la gente, la lo que está en la pieza. Y después los muchachos, cuando ya que todo en su hora, entonces lo llevan al chorro a bañar y después lo traen y después lo pintan todo y después hacen la fiesta. Y la niña le dan trapos, cuando queda borracho van alzando, todo pintado bien, y eso se llama Eadona.